los oyentes de Radio Aurora, la emisora que busca generar una apertura de conciencia, que busca generar un movimiento, que busca reactivar neuronas dormidas, que busca entretener y, ¿por qué no?, también divertir. Buscadores de luz, inauguramos con este programa una nueva sección que hemos llamado Los Ángeles en la vida cotidiana. En ella hablaremos de una forma llana y directa de lo que son los ángeles y de cómo actúan en nuestra vida, día a día, y de cómo se manifiestan. En este primer programa os contaré un cuento que escribí hace unos años y que ilustra la forma en que los ángeles actúan en nuestra vida. A continuación, también os explicaré de dónde salen los ángeles. El cuento se llama La niña que no quería hablar. Se enmarca en una serie de 9 cuentos en los que un niño, Darío, entra en contacto con un ángel, Iliel. Saltaré una parte del cuento para ir directamente a la parte que más nos interesa. La niña que no quería hablar. Cuando Darío llegó a su casa, después de darle un beso a su madre, se encerró en su habitación para repasar una vez más toda su lista de preguntas, todas las preguntas que él iba a hacerle a Iliel. Al llegar la hora de acostarse, su madre le dijo: «Pregúntale a Iliel lo que vamos a regalarte por tu cumpleaños». Dice: «¿Por qué, eh?». Dice: «Tú pregúntaselo». «Muy bien, mamá. ¿Cómo te ha ido en tu examen?». «Bastante bien, pero aún no se la nota». «Seguro que te pone un notable». La madre se quedó pensativa, pero sin hacer comentarios, y el chico se fue a dormir pidiendo, como cada noche, encontrarse con Iliel. «Hola, Darío». «Hola. Te he preparado una lista con todos los problemas de mis compañeros de clase para que los soluciones, y he incluido también los de mi maestra, que aunque no es pequeña, siempre está con los niños». «No puedo hacer eso». «¿Por qué no? Me dijiste que te dedicas a ayudar a los niños». «Sí, pero aquellos que me lo solicitan directamente. Para poder ayudar a alguien, la persona tiene que estar de acuerdo. Si no es así, la estás violentando. Actúas en contra de su voluntad. Y eso no se puede hacer». «No lo entiendo. Si alguien está mal o tiene problemas, es evidente que querrá ser ayudado, ¿no?». «No es tan sencillo. A menudo, la gente quiere solucionar sus propios problemas sin ayuda. En ocasiones también sucede que imaginas que alguien tiene un problema porque realmente te lo parece, pero quizá esa persona no lo viva así y le parezca una virtud aquello que para ti es un defecto. Voy a ponerte un ejemplo. En tu lista has puesto a tu compañera Julia porque piensas que es muy orgullosa y quiere que los demás siempre hagan su voluntad. ¿Tú crees que para ella esto representa un problema?». «No, es probable que no, pero para mí sí». «Entonces no se trata de arreglar los conflictos de tus compañeros, sino los tuyos». «Bueno, pues ayúdame a solucionar los míos». «Lo haré, pero no cambiando todos los que te rodean, sino dándote información para que seas tú quien los cambie». «Te voy a ofrecer otro ejemplo. Al padre de Andrés le gusta mucho viajar y tú pretendes que yo le consiga un trabajo cerca de casa. Pero si lo hiciera, no sería feliz». «Pero Andrés se siente muy mal cada vez que su padre se marcha». «¿Y piensas que ver triste a su papá le haría más dichoso?». «Creo que es muy complicado y hay un montón de cosas que no comprendo». «¿En tu mundo no tenés esos problemas?». «No, allí todo lo que deseas lo obtienes inmediatamente, al segundo». «¡Hala, qué guay! También he pedido a mis padres que me compraran un perro y una perra para poder tener perritos, pero me contestan que si en un futuro tenemos dinero, iremos a vivir en una casa grande con jardín y entonces podremos tener animales. Si viviera contigo, ya los tendría ahora». En este momento, ya estás en el mundo de los deseos. Cada vez que sueñas, te te trasladas aquí. No te entiendo. ¿Qué quieres decir? Que como ya estás en él, puedes pedir lo que quieras y lo obtendrás. Darío se estaba maravillando y sorprendiendo, y no se atrevía a pedir nada. De pronto se acordó que al bajar a jugar a la calle, se encontraba con David y con su coche teledirigido, y siempre daba la casualidad que cuando se lo iba a dejar, se habían acabado las pilas. Así que probando suerte dijo, ¡quiero un coche teledirigido! Pocos segundos después se encontró en sus manos el mando de un precioso vehículo, y curiosamente del mismo modelo que el de David. Pero... no lograba hablar. ¿Has deseado un coche y aquí lo tienes? Le dijo Vivian. ¿Funciona? Pruébalo. Muy nervioso apretó el botón, haciendo que el coche corriera a toda velocidad. Cuando llegaba jugando un ratito, Lilian le dijo, ¿quieres que te explique la historia de la niña que no quería hablar? Vale. Dicho esto, el coche desapareció y el ángel, tras acomodarse, empezó su relato. Un día, el arcángel Gabriel me llamó para que realizara otra misión, ayudar a una niña que se negaba a hablar. Susana era menuda, rubia, con una melena rizada y una sonrisa preciosa. Con 8 años recién cumplidos, no soltaba una sola palabra. Su hermana pequeña se llamaba Marta y acababa de cumplir 13 meses. Sus padres estaban desesperados. Acudieron a multitud de médicos, psicólogos, psiquiatras, que le recetaron toda clase de pastillas, inyecciones, jarabes, pero nada la curaba. Buscando en los archivos, vi que cuando Marta nació, sus padres, como acostumbra pasar siempre que nace un bebé, le prestaron mucha más atención a la pequeña y sin darse cuenta, se pasaban el día censurando a Susana. Habla más bajo, no chilles, baja el volumen de la tele que despertarás a tu hermana, apaga la música que Marta tiene que dormir, no cantes, ahora no es momento de jugar, tengo que darle el biberón. Llegó un punto en que la niña se sintió rechazada pensando que a nadie le importaba lo que ella dijera, pensara o hiciera, y decidió dejar de hablar. Me introduje en sus sueños para tratar de explicarle que su familia la quería mucho, que el nacimiento de un niño siempre trae cambios y que si hablaba de nuevo, todos iban a ser más felices. Pero su respuesta fue que desde que dejó de hablar, todo el mundo le prestaba mucha más atención, que con todo, con solo mover un dedo, sus padres estaban a su disposición. En el colegio, la maestra también le dedicaba una atención especial y le dejaba contestar sus preguntas por escrito, por lo que no tenía interés alguno en volver a hablar. El problema se planteó difícil y era necesario elaborar un plan. Primero, procurando que la situación no fuera tan cómoda para que prefiriera hablar, empecé a mover ficha. Así que a la noche siguiente me introduje en los sueños de su maestra para pedirle que no le diera un trato especial ni le permitiera contestar las preguntas por escrito. Ella estuvo enseguida de acuerdo en ayudar a Susana. Visité después a sus mejores amigas, Ana y Carmen, y les pedí que durante unos días no le hiciera mucho caso. Finalmente fui a convencer a sus padres de que fingiesen no entenderla cuando trataba de comunicarse por señas. En los días que siguieron, el plan se llevó a término y Susana pudo darse cuenta enseguida de que todo cambiaba a su alrededor. La gente ya no la miraba como antes. No hablar era una desventaja. Pero ella siguió tozuda, sin abrir la boca, ya que hasta entonces esta actitud le había dado buenos resultados. Al cabo de una semana se presentó una buena ocasión y decidí utilizarla. Una mañana, Susana, Marta y su madre fueron a la piscina. El sol calentaba con fuerza. La madre tuvo sed, así que le dijo a su hija, Susana, cuida un momento a tu hermana mientras voy al bar a comprar una botella de agua. No le gustaba demasiado ocuparse de Marta, ya que todo el rato daba vueltas de un lado para otro. Así que decidió sentarse y seguirla con la vista. La pequeña se paseaba al borde de la piscina, era una ocasión única. Pedía las sílfides que con un golpe de aire la empujaron. Solicité también la colaboración de las ondinas, las criaturas del agua, para que cuidaran de ella. Así fue como en cuestión de segundos, Marta se cayó en la piscina, delante de la mirada horrorizada de su hermana, que no dudó en tirarse para salvarla. Susana, al no saber nadar demasiado bien, no conseguía hacerla salir, por lo que solo le quedaba una salida. ¡Mamá, mamá, socorro! ¡Ayúdame, mamá! La madre, que en ese momento volvía con la botella en la mano, lanzó un grito soltando la botella y se tiró al agua para sacar a las dos niñas. Una vez fuera y pasado el susto, y mientras seguía abrazado a sus hijas, preguntó, ¿quién me avisó? He oído una voz que gritaba, mamá. He sido yo, contestó la hija mayor. Pero, Susana, ¿has hablado? La madre se puso entonces a llorar, abrazándola muy fuerte. mi trabajo había terminado. ¿Qué pasó después?, preguntó interesado Darío. Aquel día le hicieron a Susana una gran fiesta y después sus vidas transcurrieron con normalidad. Sus padres ya entendieron que su hija mayor necesitaba más atención. Liliel, quiero que me expliques más cosas sobre tu mundo. Hoy se nos ha acabado el tiempo. Buenas noches, Darío. Este cuento tiene que servirnos para comprender cómo interactúan los ángeles en nuestra vida y cómo ellos no pueden actuar de forma directa creando una situación en contra de nuestra voluntad, sino que siempre tienen que pedir nuestro apoyo y siempre tienen que ir jugando con los elementos, preguntándole a los elementos y preguntándole a las personas que les ayuden en la realización de su trabajo a través de su consciente. A continuación vamos a hablar de los 72 ángeles de la cábala. Cuentan en los anales de la tradición esotérica que el creador, en los inicios de su obra, tuvo una genial idea: crear 72 pueblos o centros de sabiduría, cada uno con unas cualidades muy particulares, con la finalidad de que los seres humanos fueran peregrinando por cada uno de ellos. El objetivo era que captáramos la sabiduría y las costumbres de los 72, lo cual nos hubiera llevado a la omnisciencia. Hubiéramos aprendido todas las lecciones necesarias para poder ser después dioses creadores, que en realidad es nuestro objetivo primordial. Pero como somos imperfectos, en lugar de peregrinar de pueblo en pueblo, lo que hicimos fue lo mismo que estamos haciendo ahora en estos momentos, que es crear profundas raíces ahí donde nos encontramos. Con lo cual nos negamos a dejar el terruño, la tierra a la que nos habíamos acostumbrado y que supuestamente nos daba una cierta seguridad para iniciar una nueva andadura. Así que dejamos de pasearnos, de cambiar de sitio y nos quedamos enganchados en el punto donde estábamos, perdiendo así las experiencias que nos tocaba vivir. El creador vio entonces que su historia no había funcionado y se decidió a cambiar sus planes, como es lo lógico, porque claro, al creador le pasa igual que a nosotros: cuando las cosas no funcionan hay que cambiar la orientación. Y trasladó la esencia de sus 72 centros de sabiduría, inyectándola en 72 programas de conocimiento y experiencias, también llamados los 72 genios de la cábala. Estos los puso al servicio del ser humano y entonces pensó: bueno, a través de ellos voy a colocarlos en su momento de nacimiento para que cada uno tenga asignados unos ángeles. Así, según la fecha en que hemos venido al mundo, estamos cargados con unos atributos determinados, con una energía, con una, podríamos decir, con un programa de vida. Tenemos unas claves que marcan nuestro destino y debemos desarrollarlas en nuestra vida cotidiana. Como gran parte de nuestra existencia se desarrolla en el ámbito físico o práctico, en el emotivo o sentimental y en el mental o de las ideas, se nos han asignado de oficio 3 programas de actuación: uno mental, uno emotivo y uno práctico. Según nuestra fecha de nacimiento, podremos descubrir el programa que nos corresponde y que deberemos desarrollar en cada ámbito. Esta información la podéis encontrar en mi blog o escribiendo en el ordenador http://nuevavibracion.com. Utilizar las claves de nuestro destino nos permitirá evolucionar mucho más deprisa y ayudará a que nuestra vida sea más fructífera. Tener activa una clave en nuestra vida significa que esas energías, es decir, tener activo un ángel en nuestra vida, significa que esas energías están actuando a nuestro favor. Pero es posible que, al no conocer sus cualidades, éstas estén sin estrenar o nos cueste reconocerlas. En cuanto nos pongamos en línea con nuestro centro de sabiduría, todo el universo se configurará para que estas propiedades se activen y nos proporcionen sus beneficios. A veces la gente cree que todas las cosas tienen que llegar de oficio y que sin mover un dedo todo nos cae del cielo, y esto no es así. O sea que si nosotros tenemos un Mercedes último modelo aparcado delante de nuestra casa con las llaves puestas a nuestra disposición y en cambio nosotros decidimos tomar el metro o el autobús porque así vamos a ahorrar gasolina, pues es evidente que esa oportunidad que nosotros, que nos brinda la vida, no la vamos a estar utilizando. Entonces sí que es cierto que el Mercedes será nuestro, pero si nosotros no lo utilizamos, si nosotros no subimos en él, si no ponemos las llaves para arrancar, entonces aquella fuerza, aquella energía que está a nuestra disposición, pues se volverá inútil. Y entonces lo que sucederá será lo contrario. Es decir, en lugar de tener esa fuerza que nos ayude, sentiremos entonces una rebeldía y una rabia, porque en el interior sentiremos que hay una fuerza que podría ayudarnos, pero que en cambio no lo está haciendo porque nosotros no movemos nuestra voluntad para que esto sea así. Por eso resulta tan importante que nosotros conectemos con esos ángeles, que nosotros comprendamos para qué son útiles esos ángeles, que sepamos cuáles son nuestros ángeles de nacimiento y que nos pongamos en línea con el programa que ellos nos quieren transmitir. En próximos programas vamos a estar explicando cómo colocarnos en línea, cómo poder trabajar con los ángeles, cómo llamarlos a nuestra vida y cómo hacerlos interactuar. Queridos oyentes, el programa de hoy se ha terminado. Os doy las gracias por seguirnos y os animo a que sigáis escuchando Radio Aurora.